Bueno, generalmente uno llega con una base, por ejemplo, Marco que llegó con la idea de la tarantela, o Chel que tiene una canción que se llama Vodka y Ron, llega con la idea original, o Geo que ya tiene la letra armada sin música, pero con la tonada ya, la melodía ya armada. Y y ya entonces ahí en el ensayo pues se va como estructurando poco a poco la música, dependiendo de lo que te va pidiendo cada canción. O sea, nosotros sí somos como muy abiertos cuando vamos componiendo y vamos integrando sonidos y como nos lo va pidiendo la propia canción. Es como la canción, dejemos que fluya por sí sola, o sea, que se manifieste ella misma en las canciones, más que nosotros crearla, más bien la canción nos crea a nosotros. Manifiéstate. Y sí, la verdad de es de la cumbia. Sí, entonces el espíritu de la cumbia se mete en nosotros. No, la verdad es que sí, las canciones han fluido muy bien, o sea, es como algo muy natural que se ha dado por la propia influencia cultural de cada uno. Quería añadir también que lo chistoso es que realmente que cada uno viene de un género diferente, ¿no? Como básicamente cada uno tiene una prioridad de género, ¿no? Entonces, pues, durante la composición esto tratamos de hacer también. Eso es chistoso, que cada uno pues le ponga algo al gusto que tiene, y pues ahí vamos acoplando si se puede acoplar o menos. Hay algunas cosas que cortamos, otras que sí están bien, que suenan bien. Entonces, pues ahí vamos. Y así pues trabajamos. Ya es como si fuera una tlayuda de base. Y encima le ponen mozzarella. Exacto. Y después le ponen chapulines y... Y fideo transparente. Wonton, ¿no? Bien, pues ahora ya hablando de acordeones, pues vamos a la cumbia colombiana, que es gran influencia para la China sonidera. Y cuando escogieron este tornaporte fue unánime que iban a poner algo de Andrés Landero. Escogieron Bailando Cumbia porque tiene una versión de esta rol. Pues vamos con esta, que es influencia para la China sonidera, los invitados de hoy en Clicaporte. Me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi muy zaramulla en la plaza de la tierra mía, bailando cumbia, bailando cumbia. Recuerdo aquella linda melodía y el ritmo que llevaba tu cintura. Recuerdo que bailando me decía, qué sabrosura, qué sabrosura. Que yo te vi, ay, ay, ay, que no pienso en otra cosa, ay, ay, ay, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa. Contorsiones de tu cuerpo, sentí temblar en mi ojo mariposa, y con la emoción en el momento salí gritando cosas sabrosas. Ay, ay, ay, mejoró morena hermosa. Ay, ay, ay, que desde que yo te vi, pienso en otra cosa, ay, ay, ay, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa. Lo que termina es la música de Andrés Landeros, un grande de la cumbia colombiana. Esto se llamó Bailando Cumbia, una elección en el Tornaporte, hecho por la China Sonidera. Ellos fueron los invitados de hoy en este Clicaporte. Recuerden, todo el playlist, videos, fotos está en @clicaporteconck y en el blog que tenemos en la página principal de Ibero 90.9. Gracias a todos los chinos sonideros que vinieron hoy, grupo cuantioso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 integrantes. También agradecemos a el señor Lomelí, que hizo la ingeniería. Y gracias, Jesús. Cabe resaltar de nuevo, consigan el disco Amable Público de Clicaporte de Ibero 90.9, el debut de la China Sonidera en CD y en iTunes. Sobre todo el CD es una pieza como estas chinaderas que ven. ¿Qué pasó? De los que uno compra cuando es Año Nuevo Chino y se va al barrio y sales así con tus farolitos, con tus gatitos dorados y con todo tipo de fetiches para la suerte, pues realmente tienes una predominancia del rojo, el amarillo, de los dorados, bellas fotos de la China con su traje de cuello Mao. Y en sí es un objeto que vale la pena tener en estas épocas donde el CD no es lo preferible o donde está a la baja, pero se ve bonito. Es una portada del Dr. Lacra. Ah, pues que es eminente personaje, sí, de los Toledo, de los oaxaqueños. Sí. Y el diseño de un colectivo que se llama La Pistola, que también son un colectivo de arte callejero muy bueno. Chequen a la China Sonidera también cuando vayan de viaje a Oaxaca. Ahí tocan muy seguido. De hecho, hace poco fui y estaba Nacho Desorden en su restaurante en La Biznaga y le dije, oye, ¿conoces a la Chinadera? Y me dice, digo, la Chinadera, la China Sonidera. Ya, que se quede el lapsus. No, ya, se queda, está chistoso. Y me dice, ¿cómo ño? Y ya me enseña el disco. Entonces se ve que son worldwide famous en Oaxaca, ¿no? Y ojalá lo sean más también en todo el país. Gracias. Un gusto tenerlos en este Clicaporte. Y gracias, queremos agradecer en especial a Jesús y Mauricio que nos acompañaron, que son en realidad los músicos invitados de la China Sonidera, el conguero y el bajista, y también a este Jesús Lomelí, que hizo la ingeniería, pues a todos los que hicieron posible este viaje a la gran ciudad, al gran rancho. No, y a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Aquí tienen muchas su gracias. Casita, les vamos a seguir dando vuelo en 90.9. Marco, te toca despedir con un tornaporte. Ciao ragazzi, fate bravi, mi raccomando, la China Sonidera, siempre nosotros con ustedes, de ustedes con nosotros, y vamos para allá. ¿Qué cosa vamos a escoltar? Possiamo ascoltare una canzone di Tonino Carosone, perdon, che si chiama Pigliate una pastiglia. Ciao. Buona ciao notte a tutti. Vabbè, e ci vediamo presto. Cino. Nos vemos. De Oaxaca para el universo, la China Sonidera. Ciao. Ciao, xie, zaijie. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. X H I U I A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido, yo soy Ricardo Farías, me dicen el War. Bienvenidos a este momento de interferencia oscura y sonora, al momento de infectar sus mentes con un martes más, martes, sí, martes con M de Mórbido. Hoy vamos a tener un programa especial, le hemos definido el Radio Mórbido Seinfeld. O sea, el programa va a ser sobre nada, sobre todo. Un programa sobre el caos. Muy buenas noches, mi querido Pablo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí entre lluvia, inundaciones, marchas, maestros, una universidad abandonada, la única luz encendida es la de la estación. Cabina. Yeah. Entonces ya, digo, nuestros conductores en los conciertos de Iron Maiden. Exacto, o atascados en algún lugar, un abrazo a la Miss Beren, quién sabe dónde demonios esté, en algún lugar, en alguna calle del Estado de México. Entonces el caos reina a nuestro alrededor, invade definitivamente Radio Mórbido hoy. Exactamente. Buenas noches, Rick Marín. Hoy te vamos a tener al aire, además de coproducir este programa, vas a estar al aire con nosotros. Muy buena noche. ¿Cómo andas? Buenas noches, Ricardo, Pablo, ¿qué tal? Esa voz reflexiva es el señor Ricky Marín. Oigan, y bueno, rápido, déjame decirles, 529-2599. Hoy vamos a hacer todo lo que nunca hacemos en el programa, porque es la primera vez después de muchas noches en esta cabina, que estamos solo Pablo y yo, esta vez acompañados por Rick. Así es que nos va a valer un pepinillo, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. 529-2599 el teléfono para que nos llamen. ¿Y saben qué? Si nos quieren pedir una rola, pídanos una rola. Y si quieren que hablemos de algo en particular, díganos. El tema. Sí, aquí sí. Este programa es libre. Ya. Es programa libre, sí, exactamente. www.morbidofest.com es la página de internet, ahí está toda la información de Mórbido. Ya saben que nos encuentran en Twitter en @morbidofest y con el hashtag Radio Mórbido. Yo sé que todos son muy estructurados, tenemos toda una lógica, pero hoy la vamos a romper. Ya saben, también nos encuentran en facebook.com/mórbidofest. Y como les decía, hoy tenemos un programa muy especial. Quiero mandar un saludo también muy especial para el señor Saulo. Caballero, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo. Y ya deja de ver porno y ponte a ver cine de terror, por favor. Y bueno, para empezar el programa, vamos a escuchar esto, a ver si se escucha. Ah, yeah. Esto que escuchan, señores, es Down to the Hall. Y es una de las series que más he disfrutado en mi vida. Y coincido además con el señor Marín, que por lo visto es su serie favorita. Es la mejor serie para mí que ha existido. Obviamente nos referimos a The Wire, el lugar en donde el señor Idris Elba se hizo famoso, y muchos otros. Esto es Radio Mórbido. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the standing there of sight. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 10 minutos. Insisto, hoy vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Y ya nos están pidiendo algunas canciones, estamos trabajando en ello, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a tener algunas noticias, algunas cosas que es importante comentarles. Primero que nada, déjenme decirles que esta es la última llamada para todos aquellos que se ganaron un premio hace una o dos semanas. Déjenme decirles que tienen esta semana para pasar por ellos, porque si no, creo que Pablo quizá va a abrir una nueva casa de ayuda para niños. No, los vamos a mandar a Acapulco. Ah, muy bien. Para todos los damnificados de Acapulco, les vamos a mandar videojuegos, películas, y libros, series. Y todo, sí. Exacto, sí, señores. Señores, si tienen ese pendiente, ¿verdad? Sí les pido yo que ya vayan por ellos, porque si no, la señora Irene se los va a llevar. Se acabó, lo he dicho. Oigan, pero bueno, además tenemos más cosas, tenemos más premios. Viene la premier el próximo martes, vamos a tener la premier de Depositarios. Tenemos 10 pases dobles para todos los fans de Mórbido. Ya saben, promociones@morbidofest.com si quieren ganar un pase para la premier de Depositarios. Es una película que al final rompió la frontera y llegó a la taquilla, ¿no, mi querido Pablo? ¿Hace cuánto estuvo en el festival en Mórbido? Depositarios es una película de Rodrigo Ordóñez que estuvo hace ya un par de años con nosotros en Mórbido. Es un sci-fi bastante interesante. A mí me parece, además, que las técnicas que hicieron para la película, a final de cuentas, cuando no tienes grandes presupuestos, tienes que tener grandes ideas. Entonces utilizaron maquetas y toda una serie de cuestiones para dar las escalas de todo lo que se construyó en el imaginario dentro de la película. Yo es una película que recomiendo definitivamente. Y el próximo martes no solo es la premiere, sino es la premiere y el red carpet. El red carpet, exacto. ¿No? Con el director y los actores. Entonces tenemos 10 pases dobles. promociones@morbidofest.com para quien quiera ir al red carpet a ver a la gente que participó en esta película y a ver esta película que vale mucho la pena. Oye, nos pregunta Andy Rocks que cómo que si se ganó premio. Pues claro, Andy, el punto es que si te ganaste un premio no ha sido por él. Tienes los que se ganaron premio, digo, algunos ya escribieron, ya pasaron algunos por ellos. Hubo una chica que se había ganado lo de AMRA, que nos mandó un mail y nos dijo que en media hora llegaba, pero pues cuando nos mandó el mail ya no estábamos nosotros porque salimos a comer. Pero ahí están sus premios. Exacto, ahí están sus premios. Oye, y otra noticia más importante es que está a punto de arrancar el Fantastic Fest, este lugar maravilloso ahí en Austin, el refugio de izquierda de Texas, en la hermosa ciudad de Austin. Hay los señores de Alamo Draft House y compañía. Tiene este excelente festival de género en donde se cruza la fantasía, el sci-fi y el terror. Y el señor Pablo Guisa, maldito, a veces sí me... Envidia total, así es. No solo envidia, yo diría algo más, pero es además jurado del Fantastic, caballero. Cuéntanos un poco de a qué vas y de qué va este año el Fantastic está muy, muy lleno de actividades que tienen que ver en gran medida con el mercado latino. Ajá. ¿No? Hay una sección que se abrió este año, una sección de industria que se llama Fantastic Market, Mercado Fantástico, donde van muchos proyectos latinoamericanos, varios mexicanos. Y en cuanto a películas, también yo creo que este que es el programa del caos y que vamos a poder hablar de lo que queramos, terminando las noticias que tenemos que dar la información, le podemos dedicar un tantito más para hablar tanto de Mercado Fantástico como de las películas que van a estar. Yo estoy de jurado en la categoría de Feature Film Horror, o sea, película de terror. Que es, pues, ahora sí que lo mío, ¿verdad? Lo que viene siendo lo tuyo, ¿no? Y son 6 películas las que vamos a calificar. Algunas de ellas que se me antojan mucho. ¿Proxy está? No. No dentro de estas. Hay una que se llama, por ejemplo, Septic Man, que es de un hombre que se queda atrapado en un tanque séptico. Me recuerda mucho a Toxic Avenger, pero al ratito hablamos más de todo lo que trae. Bueno, muy bien, hay una película mexicana también, bueno, ya lo iremos comentando. Como bien dices, hay muchísimas cosas que vienen y va a estar bien, bien interesante. Está incluso también, creo, la nueva película de Kim Ki-duk, este coreano grande, grande, enorme. Buenísimo, enorme. Sí. Podríamos entrar en la categoría de brutal, brutal, brutal. Pero bueno, oigan, en otras noticias, déjeme decirles que para seguir justo con los coreanos y con los remakes, Chang-woo Park acaba de anunciar que Hani Abusa a Azad, este director mitad pakistaní, mitad holandés, será el encargado de dirigir Sympathy for Mr. Vengeance, de la trilogía de la venganza del maestro coreano. Así es que no sé qué piensen. Pero otra película más de El Señor Park en remake, ¿no? Ni modo. Pues quién sabe, o sea, esta de Oldboy se ve interesante para decirlo menos. Pero, sí, puede ser que esté buena. Digo. Quién sabe, la verdad. Quién sabe. Oigan, bueno, también otra noticia también importante. J.K. Rowling. Lame. J.K. Rowling, escritora de la saga más exitosa de todos los tiempos. ¿Star Wars? No, está hablando de Harry Potter. Ah. Acaba de confirmar, junto con Warner, que el universo de Harry Potter sigue vivo, señores. Así como lo oyen, Rowling declaró antes de que E.L. James, sí, esta señora que escribió el libro de 50 Shades of Grey, antes de que le coman el mandado, va a hacer su propia versión de 50 Shades of Grey con los personajes de Harry Potter. Yo no puedo creer que la batalla por el dinero sea tan fuerte. de que haya decidido regresar a Harry Potter solamente porque veía que su cuenta de banco no subía. No es cierto, no es cierto. No subía tanto. No, eso es completamente es falso, de toda falsedad, es una mentira. Eso lo acabo de inventar. Pero lo que sí es verdad es lo que tú dices, Pablo, que el universo de Harry Potter sigue vivo. Y Warner y Rowling acaban de anunciar que van a seguir esta relación de oro, ¿no? De Rey Midas, ahora basados en un libro dentro del libro, este libro llamado Fantastic Beasts and Where to Find Them, y será, digamos, que el nuevo film en donde no tiene una línea directa cronológica con Harry Potter, pero sí va a tener que ver con eso. Es dentro de supuestamente 70 años antes de que Harry Potter nazca, y va a suceder en Nueva York. Tú sí eres muy fan de Rowling, pero estás preocupado por esto, ¿no, Rick? Es que, o sea, siento yo que hacer otra película y no tanto como expandir la serie de la saga, el canon, por así decirlo, ya de Harry Potter, de los personajes. Entonces yo creo que es como inservible, en mi opinión. Ya es inservible de por sí extender cualquier cosa. Pero lo cuando único veas las ganancias de box office que va a tener, vas a entender para qué sirvió. O sea, yo digo, no, guácala, pero obviamente ya me veo de aquí a quién sabe cuántos años ahí en el cine viendo la maldita película. O sea. Seguramente. Pues bueno, seguro puede pasar. Pero bueno, oigan, mañana se presenta la primera novela de ficción del periodista Jorge Cepeda Patterson. Nada más para ponerles en contexto, exdirector del periódico El Universal, fundador de Siglo XXI, de Público, de la revista Día 7, para aquellos que, como yo, la extrañan. Y bueno, pues es escritor, analista y ahora también novelista. Y bueno, su novela se llama Los Corruptores, una especie de thriller político. Pero para que no les cuente yo, lo tenemos en la línea. Jorge, muy buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues muchas gracias por recibirnos tan noche. Yo sé que eres medio pollo, pero gracias que hablas para los monstruos. Pero por supuesto, encantado de estar con ustedes. Oye, bueno, pues Jorge, cuéntanos este brinco que hiciste de, digamos, que del mundo del ensayo, digamos que del mundo periodístico ahora a la ficción, además con esta novela. Que para quienes ya la leímos, y no le estoy spoilereando, son las primeras líneas de la novela, tiene un asesino maravilloso. Entonces, cuéntanos un poco de qué va y cómo te decidiste por hacer ficción y dejar la noticia de todos los días, que resulta a veces bastante triste. Justamente, y además reiterada, porque para los que hemos hecho periodismo muchos años, de repente nos damos cuenta o nos da la sensación de que al escribir una columna o un reportaje, cambiándole ligeramente algunos datos y los nombres, podría ser exactamente el mismo al que publicamos 10 años antes, como que las infamias de la clase política, de la vida pública, son cíclicas y se van repitiendo. Y al final se va uno quedando con la sensación de que no avanza el trabajo que hacemos, no permite mejorar las cosas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas cosas, Jorge, te habrás enterado en la mesa de redacción que no pudiste publicar? ¿Cuántas cosas se quedaron ahí en el tintero? ¿Cuántos chismes? Por cierto, hay que decir una cosa. Aquí siempre le mandamos saludos a la maestra Elbester Gordillo, que nos escucha. Es fan número uno de Mórbido, ¿eh? Así es. ¿Verdad, Pablo? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, a la maestra ya también le mandaremos una copia del libro autografiada de parte de Radio Mórbido también, porque pues digo, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto, Jorge? En efecto, bueno, de hecho, Elbester Gordillo aparece en mi libro, como también está Carlos Salinas y otros personajes inefables, entrañables de los mexicanos, ¿no? A mí el libro me sirvió para, efectivamente, como decías, Ricardo, conjurar muchas historias, relatos, corruptelas de las que me enteré, muchas de las cuales periodísticamente no son abordables en la medida en que uno sabe que se dieron, pero son impublicables porque no se pueden documentar, no se puede tener la data o la fuente dispuesta a hablarlo on the record, digamos, para publicarse. En la novela entonces me desquito un poco recordando muchas de estas pequeñas y grandes infamias y simplemente recurriendo, digamos, a una narrativa que me permite darlas a conocer, ¿no? Y por otro lado, muy divertido hacer un libro en donde ha poblado, digamos, por esta clase política a la que me ha tocado ver muy de cerca a lo largo de todos estos años, ¿no? La novela es en cierta manera un fresco que desnuda muchas de las prácticas que la gente no conoce de lo que sucede detrás de bambalinas en esto de la vida pública, ¿no? Oye, Jorge, además creo yo, bueno, no sé, yo disfruté muchísimo la novela, ya la leí, la verdad la disfruté como esta sensación que tiene uno cuando está viendo una película de terror o de suspense, ¿no? Un thriller y está uno al filo de la butaca, esa sensación también me dio. Tu novela está a punto de ser película, oye, tiene este tono como de guión de cine. O sea, yo siento ahí las imágenes, ¿es parte de tu influencia? Sí, esencialmente. Yo lo que intenté hacer es una novela que el lector no quiera dejar de sus manos, que abandone sus manos. Efectivamente, el punto de tensión es permanente, el asesinato de una actriz. La novela arranca con el asesinato de una actriz, que parece un dato de nota roja más en un país con tantos muertos como el nuestro, pero resulta que esta mujer era amante del hombre más poderoso del gobierno en el regreso del PRI, y la secuela de historias que comienzan a develarse, lo que ella sabía, los secretos de Estado que atesoraba, van haciendo, cambiando la vida de muchas personas, ¿no? Particularmente de los personajes centrales, que son hombres de carne y hueso y alguna mujer, como cualquiera de nosotros, cuyas vidas se ven trastocadas, digamos, por este enorme escándalo político y policiaco que se da en torno a la muerte de una actriz muy querida, de ficción, obviamente. Jorge, bueno, hoy como el día estaba lluvioso y caótico, decidimos no hacer el programa de lo que habíamos dicho, cambiamos todo, lo revolvimos, y así es que te voy a sorprender por acabar. Déjame decirles que ya se encuentra para todo nuestro auditorio que es, clavado en estas ondas digitales, ya está un preview del libro en iTunes, ya lo pueden encontrar ahí, ya lo pueden descargar, hay videos y cosillas y demás, pero ya está en librerías a partir de mañana, si no me equivoco, ¿verdad, Jorge? Sí, comienza a instalarse mañana en librerías. Yo estoy muy contento porque la novela ha gustado mucho a los editores, se ha corrido la voz, de tal manera que el libro sale simultáneamente en 10 países. Va a ser traducido al portugués para Brasil y Portugal, obviamente. La editorial Mondadori, la principal en Italia, ha comprado los derechos para Italia también. Y sale simultáneamente desde Estados Unidos hasta Argentina en estos días, ¿no? Entonces, a pesar de ser un thriller político sobre México, los editores de otros países juzgaron que desnudar a la clase política es al final algo pertinente para cualquier sociedad, porque los políticos en el fondo y sus corrupciones se parecen en todos lados, ¿no? Todos son iguales. Yo espero que nadie de ustedes haya tenido imágenes de Elba Ester, la maestra, desnudándose, por favor. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Dime, por favor, además, obviamente, de The Wire, que es una serie que, por cierto, tú me recomendaste alguna vez. ¿Tus series favoritas? ¿Qué estás viendo ahorita en la televisión? Bueno, estoy esperando que salga la tercera temporada de Game of Thrones. Muy bien, muy bien. ¡Yeah! ¡Lame! Pablo se queja porque dice que es el soap opera de los que nos gusta el terror. Pero bueno, a mí me encanta, soy muy fan. ¿Qué más? ¿Qué has visto últimamente? Me gustó mucho House of Cards. Ok, muy bien. Sí, con este actor Kevin Spacey. Exacto, es buenísima. Y bueno, David Fincher allí. Dicho sea de paso, casi un thriller político. Exacto, sin duda. En el mismo sentido, disfruté mucho de The Boss, que también es una serie centrada en el alcalde de Chicago. Es casi una historia ficcionada, pero a partir de una figura política real de Chicago, alcalde durante muchos años, es extraordinariamente buena. Oye, muy bien, Jorge. Pues, oye, muchísimas gracias. Ya saben, Los Corruptores, por Editorial Planeta, nuestros amigos de Planeta, que queremos mucho aquí en Radio Mórbido. Y ya lo encuentran, la novela de Jorge Cepeda Patterson, Cualquier parecido con la realidad es a propósito, ¿no? Mi querido Jorge, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos, muy amable. Buenas noches. Buena noche. Ahí estuvo Jorge Cepeda Patterson, que por cierto es director de el sitio sinembargo.mx. Si no lo han visto, échenle un ojo ahí, le pega duro a todos los líderes sindicales. Digo, la conclusión que nos queda muy clara es que el ser humano huele a gas. Y si es de la clase política, más. Un poco peor. Exactamente. Bueno, vamos con lo que nunca hacemos, que son las complacencias. Yeah. Y René Arellano Camacho dice que Pablo canta el himno nacional. Es así, no la vamos a cumplir, pero para que Cuthberto no se queje, aquí está Happy House, The Siouxsie and the Banshees. Yeah. Fest. Hashtag Radio Mórbido. Pero 90.9. sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Iron Maiden, Foro Sol, 17 de septiembre. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. ¡Corre! Déjame. Deja ya de torturarte, mamá. ¡No! Y sabes que tengo razón, se reirá de no, ti. No, mamá, todo irá bien, nadie se reirá. Escucha, de mí. Escucha, aún estás a tiempo. Quédate aquí conmigo. No quiero quedarme contigo, mamá. Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. Siéntate, cállate, por favor. Tú. ¡Cállate y siéntate! Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Estamos de regreso, esto es Radio Mórbido Libre. Y bueno, mil gracias a toda la gente que nos está comentando. Obvio no vamos a poder poner 18.000 rolas, a menos que nos quedemos en el turno de Finkelcerd. Oye, ¿podemos? No. ¿No? No. Ok, ya. pero bueno, más allá de eso, el señor Omar nos pregunta aquí por Twitter si ya vimos You Are Next, que cuál es nuestra opinión. Muy divertida, ¿no? Muy divertida, con buenos Wingard. Twists. Sí. Adam Wingard, gran director. Sí, creo yo que es uno de esos directores de nueva generación que para mí están haciendo cosas distintas de alguna u otra manera y contrastando con otras cosas que había hecho él, como sus piezas de VHS o de ABCs of Death. Creo yo que en You're Next, una película del subgénero Home Invasion o Invasiones de Casa, ¿no? Pues ya podemos llamarla así, ¿no? ¿O no? Sí. Digo que sí, puede entrar en ese subgénero. Creo que es una película, a mi gusto, bien escrita, bien fotografiada. A mí me gustó incluso la cámara. Tenemos ahí una discusión, el doctor Beltrán y yo, y me decía que se mueve mucho la cámara. Pero yo creo que el doctor Beltrán ya está viejito, ¿no? O sea, las cámaras que están acostumbradas a ver son las de las endoscopías. Que no se deben de mover mucho. Que no se mueven, exacto, puede ser. Tienes un punto, ¿eh? A mí me gustó que haya una heroína mujer. Y además es bastante sangrienta y divertida, ¿no? Cae en varios lugares comunes. Sí, claro. Pero cae sí, muy bien. Es predecible en muchos sentidos también. Pero cae muy bien, está simpática, tiene buenos twists, tiene su dosis de sangre, su dosis de violencia, ¿no? Exacto. Estéticamente está muy buena. Exacto. Aprovechen porque no creo que dure mucho tiempo en cartelera. Exactamente. Entonces, si no la van a ver ahorita y después dicen, uy, ya me la quitaron, no se quejen. Exacto. Así es, váyanse preparando. Por cierto, ahí viene... Todavía tienen tiempo para preparar, no se les vaya a ir Insidious 2. Se estrena el 11 de octubre, ¿no, Pablo? Insidious 2, sí. Ya hablaremos más de ella. Ya hablaremos después de ella, pero nada más para que se vayan preparando y no se les vayan a hacer canelas. También ya viene Elysium el 23, 22 de septiembre, 20, por ahí. No, 27. Bueno, ya la próxima Matt semana Damon. Con Matt Damon. Matt Damon. Sí, el 27. Y Matt Damon. Y Diego Luna. Y Diego ¿sí? Luna. No, hombre, sí, claro, chavo. Bueno, ese señor Blumkamp, por favor. Hablando de cine, en la Cineteca Nacional de aquí en la Ciudad de México, este sábado 21, se va a estrenar Animalic 2, que este proyecto de Animalic lo lleva el ensamble Malak, yeah. Un ensamble de música clásica, que hacen música específica para cortometrajes, tanto de animación como no. Los juntan, ¿no?, en un combo y dan un concierto en vivo contra estos cortometrajes, un espectáculo que realmente vale mucho la pena. Yo, Malak yo con vi Animalic. A Malak y los vi en vivo en el festival y la verdad es espectacular. Sí, a los tuvimos en Mórbido, de hecho. Me voló los sesos, Malak, vale mucho la pena. Malak Animalic 2, sábado 21 de septiembre, este sábado en la Cineteca Nacional. Y para acabar con, ¿no?, las promociones, hay... Llévelo, llévelo, mórbido. Realización documental independiente. Este es un masterclass que imparte Bulmaro Osornio, que es un egresado del CCC. Y este masterclass es en el Cine Tonalá, también este sábado 21. Y después del masterclass se proyectará el documental Mosca, que es dirigido por Bulmaro. Todos los que digan y lleguen de parte de Radio Mórbido... Y digan la palabra mosca. Tendrán un descuento y pueden apartar su lugar en moscafilm@gmail.com. ¡Help me! ¡Help me! ¿Se acuerdan de esa escena de la mosca, la original? ¿Te acuerdas? Sí, que sale la mosca con la cabecita del ser humano. Es increíble. ¡Help me! ¡Help me! Y no lo ve, maldito policía. Una de las cosas ciego que yo extrañé en todos los remakes. Exacto. Pero bueno, es buenísimo. ¿Hay algo que tengas que decir sobre octubre y el mes del terror? O... Digo, octubre ya viene, cada vez está más cerca. Y octubre será el mes del terror por Fox. Y a todos nosotros nos traen The Walking Dead con la cuarta temporada. Que esperemos que esté llena de sangre, acción y de zombies. Exacto. American Horror Story con The Coven. Muchas brujas haciendo brujerías. Uf. Y Sleepy Hollow, esta serie basada en el clásico cuento de Ichabod Crane y el jinete sin cabeza, pero que viene ya con toda una serie de nuevos casos y nuevas cosas. Octubre, mes del terror por Fox, cada día más cerca. Híjole, qué bien, ¿eh? La verdad es que yo debo decir en particular que algo que ha pasado en particular con The Walking Dead es que ha ido creciendo. Yo tenía esta sensación después de ser un gran, gran fan del cómic de Robert Kirkman, que empieza un poco floja la serie, estos primeros 6 episodios. Algunos nos empezamos a bajonear, pero quienes como yo le dimos chance a la segunda temporada, después, por supuesto, la tercera temporada, pues ya fue espectacular, ¿no? Sí, yo creo que las primeras 2 temporadas son como un poco, son deficientes, en mi opinión. Hasta la mitad de la segunda ya se pone bien. Sí, pero sí. Exacto, mid-season ahí se pone ya exacto, muy bien. Ya se pone más hardcore. Ya para la tercera dejó de ser meramente aguantable a ser una buena serie, en mi opinión. A mí me parece muy bien. Y debo decir, además, que uno de los grandes aciertos de los productores de la serie es que incluyeron en la mesa de escritores al señor Robert Kirkman. Así es. Que no está en la primera temporada. Y de verdad me parece que ese señor se va a volver el próximo Joss Whedon o el próximo Brian K. Vaughan. Está por convertirse en un personaje importante en el mundo del entretenimiento más allá de los cómics. Porque de hecho, hay rumores de que viene ya una siguiente serie de televisión de zombies escrita también por él. Bueno, y está también ya esta noticia de que va a hacer esta serie de exorcismos. Entonces, muchas cosas con el señor Kirkman. Muy bien, muy bien. Pues, cuando uno la pega, ¿no? Exacto, exacto. Y Hollywood no te deja hasta que te exprimen. Hasta que te destrozan. Ve los Simpsons, ya ven la temporada, ¿no? 38, ¿no? 38. No sé. Y sigue. Matt Groening creo que ya lo tienen amarrado ahí con suero. Yo ya no sé sale sangre amarilla. Si Matt Groening exista, pero más bien yo creo que su cerebro sí está en algún frasco y ya está produciendo ahí algunas ideas y demás, pero bueno. Yo si fuera él, tendría ya unas ganas de matar a los Simpson impresionantes. Sí. De quemar todo. Explota la planta nuclear y goodbye Springfield. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. No, deberíamos hacer eso. Verdaderamente. Oye, mi querido Pablo, hay una rola que llevas, yo creo que desde hace casi 2 años que quieres poner en el programa y siempre te hemos dicho que no. Pero mira, hoy es tu oportunidad. En realidad, estábamos esperando que las lluvias hicieran de lo suyo para que esta canción fuera oportuna. La dedicamos con November mucho... Es November Rain. November Rain, bien. La dedicamos con mucho respeto a todos los habitantes de las costas de este país, que todos están cubiertos por el agua. Esto es The Doors. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone.

Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, son las 11 de la noche con 47 minutos. Connie-chan, no te enojes. No te enojes, por favor. Sí, está diciendo que hubiéramos puesto Radio Edit para poder poner sugerencias de los titeros. Maldita sea, se enoja, manotea, más de 140 caracteres. Yo no sé, pero bueno, que se aliviane. Saludos a toda la gente que nos comenta a través de Twitter. Muchísimas gracias a todos. Se las agradece infinitudes. Y entre ellos, alguien nos preguntaba en el timeline del hashtag Radio Mórbido, que cuáles son nuestros placeres culpables. Yo les voy a contar del de Pablo Guisa. Ajá. Todas las tardes después de comer, el señor Guisa se prepara un cafecito caliente y se va a un sillón que tiene como de abuelito. Como esto, como te acuerdas de esta serie de estos dos chicos, ¿cómo se llaman? Que eran hermanos y psiquiatras. Se me fue el nombre. No, estás muy mal, charro. Ay, no me acuerdo, pero así de viejito, silloncito de viejito, televisión, y se pone a ver películas de 007. Es... No. Yeah. Acéptalo, acéptalo, ¿sí o no? Es tu gusto culpable. Yo acepto que James Bond tiene un lugar en mi ¿cuál biblioteca. ¿Cuál es tu favorita de 007? Sí, ¿cuál? Es muy importante eso. No. No, doctor, es una ¿no? Pregunta, doctor, es ¿no? una pregunta muy complicada. Ay, ya dímelo. Más bien puedo decir las que no me gustan y son todas las de Timothy Dalton. Muy bien, solo es una, ¿no? O sea, Timothy Dalton no tiene dos películas. Dos, Timothy Dalton. En plural. Sí. No me acuerdo. Híjoles. Tiene dos malísimas las dos. Sí, y acuerdo. Sean Connery... Bien, el señor Connery. Sean Connery ya también digo, hijo. ¿Y cuál es el mejor Bond entonces? Para mí yo creo que, mira, Daniel Craig. Roger Moore. Roger Moore tiene mucha onda y el nuevo Daniel Craig me parece tiene que onda, es el mejor. Sí, claro, sí. Estoy de acuerdo. Es un Bourne, la verdad. Bueno, y tú háblanos yo no tengo de... gustos culpables, todos... No. Háblanos de Rango, Rango y de los no. perros de señora. Perdón. No, Rango no, es, Rango no es un gusto culpable, se acabó. Así de sencillo, es una excelente película de animación, punto, no va a discutir más. Pero lo que sí es gusto culpable es... Son los perros de señora. ¿Los perros de señora? ¿Cuáles perros de señora? Pues, ¿no tienes cocker? Tengo perros, sí, pero eso no es un gusto, es no. un compañero de vida. No, y el cocker todavía no, ya si tengo fuera... un cocker y un Jack Russell, Lucrecia Macarena, les mando un abrazo. Pero, no, lo que podría considerar un gusto culpable es los sábados por la noche... No sé, no logro escapar de ver el box. Me gusta ver el box, la verdad. Pero bueno, ¿tú tienes, Rick, algún gusto culpable? Sí, tengo varios. ¿Algo que puedas decir al aire? Sí, el tofu. Sí, se está volviendo vegano, ayúdenlo, por favor. Les pido, por favor, en el hashtag Radio Mórbido, alguna solución para el que el señor deje de ser vegano. Pero bueno, además de eso... Mi gusto culpable sería... Tengo varias chick flicks. Soy fan asqueroso de ellas. Ya, me van a linchar, pero no me importa. me encanta El diario de una princesa. Es una fascinante película. Y Pablo me quiere matar. No, ya lo vi. No puede ser. Una cosa. Hola, vamos a arreglar esto. Una cosa es que seas vegano, o sea que comas con condón. ¿No? Porque los veganos comen con condón, pero ya otra cosa es que tu cerebro esté afectándose de tal manera. Y solo una de para varias. Decir El diario de una princesa. Kuma Zombie me acaba de recordar. La serie de la que me estaba refiriendo es Fraser. Fraser, excelente, claro, serie, sí. De dos psiquiatras que están bastante twisted y que tienen un papá con un silloncito. Así es Pablo, como el papá de los Fraser, pero bueno. Sí, es el spin-off de Cheers, ¿no? Esta otra serie. Bueno, mira, mejor vamos a mandar saludos. Ramón Pérez Noriega dice que no se puede conectar bien, que está en Los Ángeles, California. Saludos. Y se corta la señal. A la banda de saludos LA. También por iTunes se puede. Heidi Valdés Vélez nos dice que desde Montreal nos está siguiendo, que un abrazo y que ella lo está escuchando bien el programa. Entonces, bueno, será la humedad de esta lluvia, y depende de dónde estén. Cuthberto ha estado muy activo y está muy contento porque le hicimos la complacencia de Siouxsie and the Banshees. Ya le dije que no se acostumbre, que no va a ser muy seguido. No, Pedro Experimentor, también un saludo. Eric Hernández, que regresa también con nosotros. ¿Quién más está por acá? Poniéndonos Héctor Palacios Gord dice: hola, ¿cómo andan? He abandonado mucho el blog, pero ya estoy de regreso. Un saludo para ti también. Y por ahí un amigo, Santiago Garduño, que también está ahí escuchando. Un abrazo. Un abrazo también para él. Oye, bueno, pues ahora sí nos puedes contar algo del Fantastic Fest o vas a seguir con tus... No, mira, Fantastic Fest está muy interesante este año. El hecho de que abran una sección de industria dedicada en gran medida al cine latinoamericano es muy relevante para todos nosotros, porque uno lo que quiere decir es que las nuevas generaciones de directores en Latinoamérica están haciendo las cosas bien. Exacto. Dos, que... Bueno, bien, va, entre otras, el incidente del señor Isaac Svan, que ganó mejor guión en Guanajuato, ahora va a concursar allá, ¿no? Sí, mira, está Belcebú. Belcebú. Un proyecto de Emilio Portes. Yeah. ¿No? De Conozca la cabeza de Juan Pérez y Pastorella, pero ahora Belcebú promete estar mucho más del lado del terror que de la comedia y está dentro de el mercado fantástico. Está Club Pánico de Adrián García Bogliano. A Andrea Quiroz, que está produciendo, supongo. Exactamente. Está Compulsión, que es un proyecto de Estados Unidos. Cross of Souls, un proyecto de Brasil, de Denison Ramalho. El Duende de Colombia, con Jorge Navas. El Plata de Tamae Garategui, que es una chica argentina, que de hecho este año trae una película para Mórbido que se llama She-Wolf. Viene El Árbol del Olvido. Que también está en la selección de este año de Fantastic Fest. Sí, claro. Por cierto. Está El Árbol del Olvido de Rodrigo Gudiño, el director de The Last Will and Testament of Rosalind Lee y de el proyecto Rumor. Rumor. Que el año pasado estuvo con nosotros y este año también va a estar el presente ahí en Mercado Fantástico con este proyecto, El Árbol del Olvido. Greedy Beasts de España, de Juan Martínez Moreno. El Incidente de Isaac Svan. Exacto. Small Town de Uruguay, de Gustavo Hernández Ibáñez, que es el director de La Casa Muda. The Summer Heat de Uruguay, Chile y Brasil, de Pablo Stoll. Tatawari de México, de Edgar Nieto, ¿no? First Film, es su primer película, entonces está increíble. Muy bien. US Visitor de Nicolás Goldbar, el director de Fase 7, esta es una película argentina. The Wrong Place de Cuba, de Alejandro Brugués, director de Juan de los Muertos, que además hemos tenido aquí como invitado en Radio Mórbido. Exacto. Violent Rider de Chile, de Ernesto Díaz Espinosa. Y Yamaha 300 de Jorge Michel Grau, director de Somos lo que hay, México, que también ha sido invitado tanto del festival como del programa de Radio Borg. No, todos los mercados, además como estos de género, vinculando al horror, al terror, a la ciencia ficción y a todos los subgéneros que se vayan aglutinando y pegando, es súper importante. Creo que se ha empezado a reconocer una industria. Hay gente como el señor Josh Whedon, que algún día hicieron una serie de televisión que fue cortada porque pensaron que no tenía las audiencias necesarias. Y hoy está a punto de dirigir uno de los proyectos más ambiciosos, que es, por supuesto, Star Wars. Agents of S.H.I.E.L.D. No, Agents of S.H.I.E.L.D. y, por supuesto, la nueva película de Avengers. Esto es The Firefly. The sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. Take the sky from me. I found serenity. But you can't take the sky from me. Estamos de regreso en Radio Ay, güey, caos absoluto. Exacto, estoy bien. Se nos está acabando el programa. Esperemos que en algún momento aparezca por la puerta Finca el Cerdo. Y si no, como nos hoy de verdad venimos en actitud rebellion total, si no llega, nos vamos a seguir. ¡Sí, señores! No, bueno, esperemos que llegue. Pero bueno, querías mencionar algo más, mi querido Pablo, de Fantastic Fest. Digo, Fantastic hay mucho que mencionar. A ver, dime una cosa. Me dices que no vas a estar en la fiesta de Danny Trejo de Machete Kills. No puedo entender. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar y en mi papel de jurado el día de la inauguración, que es el miércoles. El jueves. El jueves la primera película y la película con la que se inaugura el Fantastic Fest es Machete Kills. Yeah. Después de Machete Kills viene la fiesta de Machete Kills, donde va a estar... Doble yeah. Todo mundo, va a estar Robert Rodríguez, va a estar todo menos el cast, Pablo Guisa. Todo el crew. Y yo voy a estar... viendo películas. En mi papel de jurado, viendo una película que se llama Patrick, en segundo lugar, y después una película que se llama Septic Man. Ese día me toca ver tres películas. Que las estaré viendo en vez de estar en la fiesta bebiendo alcohol con el machete, con las axilas de fuera, todas peludas. Yo, y todas debo decir, las güeras besuqueándoselo. Híjole, sí, a mí me parece de verdad el gran ícono sexual del cine de acción y cine de terror, ¿eh? El señor Danny Trejo me parece una joya. Pues bueno, estaremos de todos formas con él, él estará otros días ahí y pues el jueves estaremos viendo ahí. En función inaugural. No, bueno, ya hay muchísimas cosas muy interesantes. Vale mucho la pena que le echen un ojo. Recuerden, quien no sabe mucho del festival, pero les interesa clavarse un poco más, la dirección es www.fantasticfest.com. Es con C de casa, fantasticfest.com. Y en la sección de películas de este año van a ver todas, entre ellas, como decíamos, la película Sebastián Hoffman, que donde ya nosotros también tuvimos una función especial de aniversario, Halley, también que tiene que ver con el mundo de los zombies. Entonces, pues bueno, digo, está A House, A Home, Afflicted. All the Boys, Love, Mandy Lane, Almost Human, Angst, Peace and Shit. Grand Piano. Que a o Apostle, Baskin. Está Grand Piano. Grand Piano me parece muy interesante. El Elijah Wood creo que cada vez se vuelve más respetable en el mundo del cine de género, ¿eh? Tanto en el sci-fi como en el terror. No, creo que después del Hobbit le fue entrando. Maniac, bla, bla, bla, ¿no? O sea, muchas cosas. Pero bueno, la teoría del caos indica que si matas una mariposa en Brasil, un águila se come a una serpiente parada en un opal, islote. En el Valle de México. Esto fue Caos Absoluto Bajo la Lluvia, Radio Mórbido. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.